Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, y les doy la más cordial bienvenida a otro capítulo de Imperdibles, el contenido que hacemos con muchísimo cariño para ustedes y que se transmite a través de noesfm.com, en el cual queremos mostrar lo bueno, lo mejor, lo increíble que se ha hecho a través del punk rock latinoamericano de todas las épocas y de todos los tiempos. En este comienzo del año 2017 estamos haciendo un viaje por Centroamérica para poder conocer un poquito más lo bueno que se está haciendo allí. La semana pasada estuvimos con la gente de Libertad Perdida en Panamá. Hoy estamos en Puerto Rico con una agrupación que comenzó en el año 1999 con los Juventud Crasa, quienes venían de otra agrupación o de otra banda llamada Socialmente Muertos y decidieron disolverla para comenzar este proyecto Juventud Crasa, que les debo decir que han sido muy prolíficos, han grabado muchísimo, muy comprometidos con realizar eventos, con realizar producciones, invitar bandas internacionales a Puerto Rico para realizar conciertos. Ellos mismos han viajado a muchas partes de América Latina, incluyendo otros países como Japón. Y desde el año 1999 hasta acá han hecho 11 discos. Muchos de ellos han sido compartidos con otras bandas con las que forman parte de esta comunidad del punk independiente de muchas partes del mundo. Desde el año 2001 gestionan una sala de grabación que desde ese momento ha sido utilizada por muchísimos artistas y proyectos musicales independientes de Puerto Rico, para que vean el nivel de compromiso de creación de una infraestructura independiente para generar canales, bueno, para un ocio y para una cultura libre y que no dependa pues de otras cosas sino del propio esfuerzo. Recordar que Puerto Rico es un estado libre asociado desde el año 1917. Hay un potente y muy ruidoso movimiento independentista en ese país. Sin embargo, en los diferentes plebiscitos que se han hecho, la opción independentista no ha tenido muchísima votación por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, en el último que se realizó en el año 2012 sobre el estatus político del país, apenas el 5,6% de los electores en ese momento optaron por la opción de independencia. Sin embargo, bueno, hay muchísimas luchas sociales, muchísima cultura independiente por ese intercambio que existe tan intenso con los Estados Unidos, por ese estatus tan particular que ellos tienen. Y yo los invitaría a que siguieran curioseando sobre la movida musical independiente, no solamente punk, que existe en Puerto Rico. Bueno, pero hoy estamos disfrutando de los Juventud Crasa. Vamos a escuchar de su discografía, es decir, ellos agruparon en una producción llamada discografía todo lo que hicieron entre los años 2003 y 2009. Ese disco tiene 41 canciones y de ahí vamos a escuchar dos temas. La primera, La Era de la Rata, y seguidamente vamos a disfrutar el tema Tremendo Soldado, lo cual nos recuerda la vena antimilitarista siempre presente en el punk rock latinoamericano. Bueno, ustedes y yo hemos llegado hasta acá y nos seguiremos escuchando la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com.